Muy buenas tardes. Hoy, martes 7, 6, 4. Hoy, martes 4 de noviembre, de nuevo en antena, Rayos y Truenos. Y estamos aquí con Héctor Rey. Hemos escuchado un tema ahora tuyo. Bienvenido, Héctor. ¿Nos puedes decir cómo se titula este tema o a qué pertenece? Sí, es un tema que se titula Perkele y es el cuarto tema de un disco que está ya preparadito, que se titula Mixini. Y bueno, es lo último que tengo preparado y ya está como listo para salir. Y son, bueno, 5 temas, este sería el cuarto. Y he elegido también porque es bastante representativo de lo que es el disco. O sea, bueno, cada track tiene su historia y sus particularidades, pero como que a nivel de sonidos y de dinámicas es bastante, como bastante, también es la track más intensa, yo creo, del disco, y como sirve un poco también de insignia. Y de introducción para el programa, escuchaba ahora. Por un lado, parecía que había un micrófono, como cuando estás manejando un micrófono y se oye todo el rato el sonido del cable, que muchas veces es molesto aquí en la radio, ¿no? Cuando haces así, esas cosas, y parecía ese sonido, por un lado, que es lo que normalmente todos queremos limpiar de las grabaciones, ¿no? Pero aquí estaba sonando constantemente, no sé de dónde viene. Hombre, respecto a lo que dices de las grabaciones, sí que una cosa importante del disco es un disco de improvisación. No hay overdub, no hay corta y pega, ni collage. Uh-huh. Quiero decir que son takes que están dejadas tal cual como se registraron. Evidentemente hay un proceso de producción, pero que no es un proceso de sustracción, de quitar partes que sobren, ni añadir. Es más a nivel de sonido. Sí que es importante lo que comentas, ¿no? Como de que esa evidencia del registro, ¿no? Ese sonido propio del micro o de fenómenos que pasan en el propio acto del registro, ¿no? Que quedan bastante latentes. Me parecía súper importante a la hora de registrar que ese propio acto de registro quedara evidente, vamos, que es un disco de improvisación y que se viera claramente que hay una cosa de micro abierto que va registrando lo que va ocurriendo. Es un disco de... O sea, no existe ningún tipo de manipulación, digamos, de construcción con el sonido, sino que es tal cual. Hombre, hay un proceso de selección a partir de las grabaciones. Hay muchas grabaciones y a partir de esas grabaciones hay un proceso de selección. Eso ya es una edición, ¿no? Eso ya es un tipo de edición, evidentemente. Pero dentro de esas grabaciones, digamos que la lógica de cada grabación está mantenida. No está retocada, o no hay partes que sobran o que faltan, sino que es tal cual. Aunque sí que en el proceso de acumulación del material hay un proceso de selección de las partes que tienen más sentido. Claro, escuchando esto también, por otro lado, podríamos pensar que Bueno, una persona que no esté acostumbrada a escuchar esta música, estos sonidos, podría pensar que estás preparando todavía lo que vas a... Estás como haciendo un trabajo preparatorio de lo que, de algo que vas a tocar después. Porque estás como manejando esos sonidos que a veces son como los sonidos parásitos, parece. Bueno, eso viene mucho del móvil, ¿no? También, ¿no? Y hombre, la guitarra está tocada de una manera muy indeterminada, ¿no? Muy con poca... También quería que la guitarra fuera guitarra. Quiero decir que no quería tocar la guitarra de alguna manera que no fuera... Evidentemente hay cosas que ocurren que son... que no son externas a la guitarra, porque solamente hay guitarra, pero sí que hay maneras de tocar la guitarra o cosas que se aplican sobre la guitarra que cambian el sonido, pero quiero decir que no hay extensión de la guitarra. Lo que hay es una guitarra eléctrica que tiene un pickup, como un pickup normal de cualquier guitarra eléctrica, y sobre ese pickup hay maneras diferentes sobre las que se generan ciertos acoples, ¿no? Y fenómenos, digamos, de pura tensión eléctrica, pues como por el propio pickup de una guitarra normal eléctrica. Pero además de eso, también quería que la guitarra tuviera, más allá de eso, que también es propio de la guitarra, que no es un añadido, o sea, es una parte física de la guitarra eléctrica, aparte de eso, quería también un sonido de cuerdas, o sea, de otras partes, digamos, de uso más convencional de la guitarra. De hecho, quizá en esta track no aparece tanto, pero hay momentos en los que casi hay ciertas apariciones que me atrevería a llamar casi melódicas, pero melódicas en un sentido de muy, una melodía pues muy extraña, ¿no? Como llevada hasta un terreno como, digamos, que casi no se reconoce, pero sí que relaciones, digamos, tonales, ¿no? De lo que serían las propias notas que puede generar una guitarra. Pero no con una intención de hacer canciones, ni mucho menos, ni nada que sea parecido al uso convencional de la guitarra, sino como una herramienta. Una herramienta. Que eso también tiene que ver con mi trabajo. Quiero decir que esto surgió de que yo, de adolescente, la guitarra no es un instrumento que suelo tocar. Nunca. O sea, tocaba la guitarra de adolescente, yo creo que como todos los adolescentes, pero, o casi todos. En un determinado momento tenía la guitarra de por allí y decidí, voy a intentar hacer algo con esto, ¿no? Digamos que en mi trabajo la cuestión de la herramienta siempre es una herramienta para un fin. Quiero decir que puedes recurrir a diferentes herramientas o diferentes recursos muy dispares con tal de conseguir una cosa que quiero conseguir. O digamos que para cada proyecto hay una especificación concreta que también tiene que ver con la herramienta, ¿no? Pues igual me apetecía hacer esto con la guitarra, no quiere decir que tenga ningún tipo de compromiso con la guitarra. De hecho, en los directos nunca he tocado la guitarra y de hecho, en un momento dado, pues puedo utilizar cualquier otra herramienta, pero de carácter como puntual, ¿no? Para un objetivo concreto. Cuando digo objetivo no me refiero, evidentemente es música improvisada, no hay teleología, no hay un fin concreto previsto de antemano. Pero sí que como es casi una cuestión de deseo, ¿no? Como para este proyecto me apetece utilizar esto y lo utilizo, ¿no? Tú te colocas unos límites, ¿no? Que en un momento dado podrían, no sé si los consideras como límites de composición, o sea, es una improvisación, bueno, ya entraríamos en un tema quizás un poco complicado. Hombre, el instrumento ya es un puro límite, pero siempre. Quiero decir que no lo considero como un límite porque siempre el instrumento que tocas, sea cual sea, es un límite. Pero a la vez, ese límite es límite en el sentido de que tiene límites, está, o es un marco, mejor dicho, pero dentro de ese marco las posibilidades son infinitas. Bueno, pero tú eliges la guitarra tocada de una manera, podrías haberla elegido de otra, con más... O sea, sí, que eliges un marco, igual que te he visto tocando la trompeta ayer, que luego hablaremos de ese concierto... también a veces usas la no input mixer. No input mixer, sí, yo que diría explicaremos que lo que es mi instrumento principal. Entonces, esta manera de colocarte ante las improvisaciones también es una manera de autolimitarte y de hacer que, bueno, de buscarte tus vías diferentes, ¿no? De no ser, de escaparte también un poco. Hombre, es más que nada como que lo importante sería más una manera de trabajar concreta, yo creo, o una serie de intereses, de cosas que me interesan de la improvisación, y no solo de la improvisación, de la música en general, también la música compuesta, pero como una serie de... una sensación concreta, una serie de parámetros que no son necesariamente ligados a una herramienta concreta, sino que hay una serie de rasgos comunes que pueden aparecer o que se pueden explotar, se pueden trabajar con herramientas muy dispares. Uh-huh. O sea, que el nexo común no sería utilizar una herramienta u otra, un instrumento u otro, sino que sería más uh-huh. una cuestión estructural, ¿no? Algo que hilaría o que pondría en relación diferentes proyectos, pero que no tendría que ver directamente con el uso de una herramienta concreta. Por ejemplo, hay músicos, tanto en improvisación como en otro tipo de prácticas, que se ciñen a un instrumento muy concreto y que todos los proyectos en los que tienen, con diferentes personas, con diferentes formaciones, solamente utilizan un instrumento concreto. Mientras que luego hay otras personas que ningún problema en utilizar para cada proyecto, para cada formación, una cosa de hecho radicalmente diferente o radicalmente separada. O sea, que lo que uniría no sería tanto un compromiso hacia una herramienta concreta, un instrumento concreto, sino más otra cosa, una manera de entender el uso de esa herramienta. Claro. También había, claro, yo creo que hay improvisadores que intentan profundizar en su instrumento y ser más depurados cada día, y otros que casi eligen la vía contraria. Me acuerdo de Tim Hawkinson, que decía que lo que había que hacer para improvisar es dejar tu propio instrumento, tu background, y tocar nuevas cosas, ¿no? Entonces él tocaba el saxo y se empezó a tocar la guitarra en mesa, ¿no? Y él no era guitarrista, ¿no? Y entonces, es muy, claro, eso... es muy diferente a otros, ¿no? Que están en su línea así, ¿no? Pero... bueno, quizá... yo creo que son muchas cosas. Quizá no simplemente es una separación. Yo no tengo ningún problema con la separación. O sea, no necesito esa cuestión de... como de separarme de algo que... de un desarrollo técnico que haya adquirido. Como siempre intentar estar desnudo ante eso. Porque es, ciertamente es casi imposible. Bueno, es imposible. Porque siempre hay técnica, siempre hay un recurso técnico. Sino que es más bien al revés, ¿no? El poder desarrollar diferentes recursos técnicos. O sea, es casi lo contrario. O sea, diferentes recursos técnicos que tienes o que desarrollas y que tienes inquietudes de ponerlos en práctica, ¿no? Que no eres único con un solo instrumento. O sea, que lo que uniría no sería tanto, pues me gusta el no input mixer y toco solo el no input mixer en todos los conciertos, sino me gusta una manera concreta de tocar o me interesa una manera concreta de tocar que se puede poner en práctica a través de no input mixer o se puede poner en práctica a través de una guitarra o de lo que sea prácticamente. Es más una manera de entender la improvisación. Y a la hora de entender la comunicación con el público, o sea, hacer directos o hacer grabaciones para ser publicadas, ¿también ves, prefieres que las cosas, tenerlas más preparadas o partir más de cero en ese sentido? O sea, quiero decir, si están muy, están desarrolladas sobre todo en la cabeza y te lanzas a ellas. Hombre, esa sería una idea de como de menú, ¿no? De tener una serie de posibilidades analíticas previas y en el acto de improvisar ir eligiendo sobre esas posibilidades de manera analítica, ¿no? A, B, C o D. Es una manera en la que yo no trabajo. Digamos que también habría que pensar o plantearse qué es la cuestión de las ideas previas, ¿no? Un instrumento es una idea. No es una idea, quiero decir, es un recurso previo. El instrumento está ahí mucho antes de que tú lo utilices. Y hay un desarrollo técnico que tú tienes con un instrumento del que no te puedes desligar. Y no es perjudicial ni va en contra de la improvisación. Se ha hablado mucho sobre esto y, a mi opinión, es un falso debate. Lo que quiero decir es que no existen planteamientos previos respecto al curso de la improvisación. Eso nunca. En mi trabajo, cuando trabajo con improvisación, ni cuando trabajo tanto en solitario como cuando trabajo con improvisación con otra gente, no hay ningún tipo de acuerdo previo o de marco. Evidentemente, hay la subjetividad de cada uno y el desarrollo técnico de cada uno. Que eso es algo con lo que uno viene, cada uno tiene un bagaje y una manera de entender las cosas que evidentemente están ahí, ¿no? Y es algo con lo que cargas y con lo que vienes. Por tanto, habría que plantearse qué es eso de las ideas previas, pero también, desde luego, ideas previas respecto a al desarrollo de la forma musical no existen en ninguno de los proyectos, desde luego no conscientemente o no, claro, no de forma predeterminada. Uh-huh. No hay pautas, nunca tiendo a decir pues vamos a hacer una track en esta dirección y otra en esta otra dirección. Uh-huh. Sino que es hacia lo que vaya ocurriendo en el momento siempre. Vale, muy bien. No, bueno, me refería más al decir, ahora va a ser con guitarra y teléfonos móviles, ahora voy a ir con trompeta. Hombre, ahora voy y otros límites que también. Hombre, tú cada tendrás, concierto, ¿no? Antes de cada concierto eliges, ¿no? Pues uh-huh, llevo esto, llevo lo otro, claro. Eso siempre son decisiones. Claro. Pero eso no tiene nada que ver, o sea, no es contrario al espíritu de la improvisación, uh-huh, ni mucho menos. Vale. O sea, no se puede. Digamos que es bastante perjudicial, y no solo perjudicial, sino que no lleva a ninguna parte este debate idealista en improvisación como de la desnudez absoluta o digamos de el punto cero, sobre todo porque cada persona, cada sujeto va con su desarrollo técnico, aunque sea un desarrollo técnico que implica o que pasa por decir voy en blanco, porque sí, vas en blanco respecto a forma musical o a desarrollo musical en tiempo real, vas en blanco respecto a la repartición, o sea, a la estructura temporal, incluso a los recursos que vas a utilizar. Yo no trabajo de forma analítica, de tengo ABCD y voy a utilizar estos ABCD, sino que todo surge de un estado de apertura, y en función de lo que va pasando en ese estado de apertura, las cosas van, digamos que van saliendo. Pero desde luego, esas elecciones previas, como el instrumento mismamente, siempre existen, pero no simplemente en la gente que utiliza diferentes recursos, sino pues cuando en algún momento determinado de tu vida decides, pues quiero tocar la guitarra y no el violonchelo. También es una. Quiero decir. Uh-huh. Claro, o como decir ayer, vamos a abrir la puerta en el concierto que vimos en Cruce, bueno, luego hablamos. Y ahora la cerramos, ¿no? Esas son dos maneras que uh-huh, luego intervienen mucho en el discurrir de la propia tema e improvisación, ¿no? Pero antes quizás podemos poner otro track de los tuyos. Uh-huh. Vale. Y continuamos después hablando. ¿Qué puedes buscarnos aquí? Ahora podemos poner un fragmento del dúo que tengo con Lali Barriere, que se llama Kimith, en el que yo toco No Input Mixer y Lali toca objetos amplificados. Es de unas grabaciones que estuvimos haciendo este verano, lo último que hemos grabado, y que ahora estamos pues como estructurando, no estructurando, pero sí como en proceso de selección, ¿no? Uh-huh. Para qué bien que todo moverlo. Es material inédito, que no ha salido, ¿no? Y nos estás mandando aquí en bruto. Es un poco la idea también. Qué bien. Entonces, bueno, pondremos un fragmento. Vale. Un fragmento. Pues yo subo por si aquí. Te parece. Cuando me digas, subo el volumen. Thank you. muy interesante también este track, que parecía para mí más la grabación de un acontecimiento, ¿no? En un momento dado no sabía si había músicos tocando o se estaba grabando algo que ocurría, ¿no? Sí que en determinados momentos sí se notaba que había un panorama o había cosas que ocurrían, ¿no? Pero sí que me recordaba quizás un poco a... Se llama Steve Roden o... ¿Roden? Steve Roden. O cosas de Brandon Label o así, ¿no? Que, bueno, no sé, como que tiene sí. esas... Que más... Yo creo que ellos no hablan de improvisación, ¿no? Tampoco hablan de... Bueno, que sería como grabaciones... Además, muy, como dices tú, que se note mucho la grabación con el micro que sea, muy poco producidas, ¿no? Muy poco tal. Y me recordaba un poco a eso. Hombre, es puro directo. No hay manipulación constructiva. Quiero decir que lo que pasa está pasando en tiempo real en la grabación. O sea, es un puro supuesto, registro. Sí, sí. Pero sí que hay una cosa instrumental, o sea, manipulativa con los instrumentos, que sería propio de la improvisación. Quiero decir que no sería tanto... que no hay por ninguna parte una cuestión de registro de un acontecimiento externo, sino que hay una pura, digamos, intencionalidad musical, ¿no? Digamos que es un uso instrumental de herramienta. O sea, quiero decir, dos personas que a través del uso de la herramienta estamos produciendo en tiempo real. No hay un, digamos, una toma o un registro de algo externo, sino que el registro es evidencia de lo que algo que ocurre para la música. Digamos que hay una cosa, digamos, de concentración del sonido, ¿no? Uh-huh. Estamos, digamos, produciendo para una producción de o sea, una cosa de corte musical. No hay esa cuestión de alejamiento o de cosa externa que se registra de un acontecimiento, digamos, que está ocurriendo separado, sino que es, digamos, centralización musical. Recordaba un poco, digo, a la hora de... Sí, la distribución de los sonidos, ¿no? ¿Te refieres? Sí. Su sí. carácter así... Sí, o sea que estamos hablando, a lo mejor. Estamos hablando un poco, por un lado, de música, ahora has hablado de música, otras veces hablas de improvisación... Hablas de herramientas, no hablas de instrumentos o de limitaciones, sino hablas más de herramientas. Entonces un poco... y también veo que das mucha importancia a la palabra improvisación, ¿no? Que antes decías, esto no juega en contra de la improvisación o puede ir a favor. Entonces, ¿hasta qué punto es para ti... O sea, ¿qué es importante para ti? ¿La música o el acto, la improvisación? Esa es una pregunta muy interesante y muy importante. En mi trabajo y en general en mi manera de entender ya no solamente las prácticas musicales, sino el acto de la propia génesis del arte. Pero ya en concreto hablando de la música... Ya no solo por el hecho de que no solamente trabajo con improvisación, sino que también trabajo con otras, digamos, recursos técnicos, pero sí que la improvisación, cuando trabajo en música improvisada, la improvisación está para la música. O sea, que no hay una fetichización de la improvisación. Digamos, improvisar por cualquier cosa. O tomar cualquier acto de cualquier, digamos, tipo de acción... para acceder a la improvisación o para improvisar, sino que la improvisación es la que está para la música. No es la música para improvisar, sino que es la improvisación como recurso técnico para hacer música. No, como un recurso técnico entre muchos otros, que no es el único. Pero la improvisación siempre está para la música en mi trabajo. No es al revés, no es utilizar la música para fetichizar la improvisación o para idealizar el acto de improvisar, sino que es... como un recurso técnico para hacer música. Siempre es para hacer música y el hincapié está puesto siempre en la música y no al revés. Y después, cuando estás haciendo música y cuando estás improvisando, es muy diferente también el hecho de estar grabando, ¿no? En un, ya sea con un micrófono o desde la mesa, ¿no? Pensando en que va a ser una grabación que luego va a ser publicada, o es un concierto en directo como el que vimos ayer. Ayer estuvimos en un concierto en la Galería Cruce, donde estaba Héctor Rey, y es donde le enganché para traerle hoy a casa y hacer, bueno, este encuentro los dos aquí. El concierto era con Miguel Ángel... Con Tomás Gris. Uy, con Tomás Gris, perdón. Sí. Y... ¿cómo, bueno, qué diferencia ves entre una grabación para improvisación, una grabación para ser publicada o un concierto en directo? ¿De qué manera o no lo tomas en cuenta? Hombre, es una pregunta interesante, pero sí que puede tener un poco de trampa en el sentido de que hay grabaciones de situaciones directas, y también a ver qué entendemos con lo de directo, porque en improvisación, por mucho que sea, digamos, en estudio o que no sea una situación pública, existe esa cuestión del directo, vamos, es inevitable. Por mucho de que no sea una presentación pública, ¿no? con un público. Y de hecho hay muchas grabaciones que se publican y que salen en formato discográfico o formato que sea, pero que se publican, que son registros de conciertos en directo con públicos. Pero aunque sea la propia grabación que hemos escuchado antes con el dúo con Lali Barriere, esto fue una situación, digamos, privada, pero no se evade esa cuestión del directo, que es inevitable en la improvisación. Es un take, es una toma de algo que va ocurriendo en tiempo real. Claro, otra cosa es la situación propia de una situación, digamos, de concierto convencional, ¿no? Las convenciones del concierto, no solamente a nivel de situación espacial, sino el papel que tiene el público de cara a la improvisación, ¿no? Sonoro. Sí, un papel sonoro, un papel que se refleja en la pura música. No solamente en un plano de, digamos, de influencia, ¿no? De un otro que está ahí observante, sino también en un plano puramente sonoro, de una cantidad de información, digamos, o de material sonoro que también influye a la hora de improvisar, ¿no? Como en el mismo nivel que todos los sonidos que vayan ocurriendo en el propio espacio en el que estás. Y sobre todo la cuestión de la mirada, ¿no? De estar, digamos, que estás produciendo para un otro, ¿no? Que también ocurre en una situación de estudio, ¿no? Cuando estás, por ejemplo, en un dúo, estás con otra persona y solamente estáis, esa persona y tú, también existe ese, digamos, ese dar, ¿no? O sea, que hay algo que se está haciendo para un otro. Aunque seas tú el que tiene que tomar esa posición de ser un otro a ratos, ¿no? Y de tomar una cierta distancia, digamos, ¿no? De ser una especie de otro simbólico. Pero sí, evidentemente, en una situación de concierto convencional, tanto el público como pues algo que ocurre espacialmente, como el propio acto de la mirada del público, o sea, la propia cuestión de la mirada del público, eso evidentemente también genera una cosa pues que es especial, pero que no es especial en un nivel conceptual, sino que se traduce musicalmente. O sea, eso es el punto donde quiero llegar, que se traduce musicalmente. O sea, que está ahí para la... que tiene un efecto musical, que no es de corte, digamos, que no es de otro tipo, es puramente... O sea, es un elemento que influye en el desarrollo musical. Y en la hora de estudio simplemente, pues, ese elemento se prescinde, no existe, pero existen otros, ¿no? Y posiblemente otros a los que en una situación en directo tampoco accedes, ¿no? Digamos, o ciertas focalizaciones o ciertas cosas en las que puedes profundizar, que a lo mejor en una situación de directo no puedes profundizar. Digamos que sí, que en ambos dos casos hay un registro de algo que ocurre en tiempo real, pero cada situación también tiene sus especificidades, ¿no? Y sus cosas concretas. Pero en ambas existe esa cuestión clave, que es la cuestión del tiempo real, de registro de una cosa que va ocurriendo en tiempo real. ya sea con público o sin público, pero siempre existe ese dar, ¿no? Ya, una de las cosas más... O sea, perdona, sí, sí. Y también ese dar, cuando se trabaja en el formato discográfico, ya hablaríamos también del diferido, ¿no? Digamos que uh-huh. también es para un otro, aunque sea en un tiempo casi diferido, pero... Sí, un poco. Creo que es una producción de música, digamos, que luego va para un otro, aunque sea en un tiempo diferido. Claro, sí, que eso sí, también sí. Es un poco diferente estar focalizando en un público que te está viendo en directo, que te está escuchando en directo en ese mismo momento, a hacer una grabación donde sabes que te van a escuchar más tarde, ¿no? También es como una especie de viaje en el tiempo también, aunque tú siempre estás en el presente, pero tu cabeza tiene una concentración diferente, ¿no? También. Sí, bueno, como decía antes, para mí la improvisación aparece o la utilizo como recurso técnico para la música. Uh-huh. O sea, es una manera de hacer música. No es una música concreta, sino una manera de hacerla, uh-huh. de producirla, de generarla. Y entonces, en ese sentido, en tanto que es improvisar para la música, la clave siempre está en esa cosa que se produce, que es, insisto, es la música. Una uh-huh. música que la inquietud o el punto de inflexión es que sea una música que tenga un cierto interés, ¿no? O que tenga... Por eso no tengo ningún problema con la cuestión de la grabación de la improvisación, ¿no? Porque siempre la enfrento o la entiendo como un para hacer música. O sea, no sé si me estoy explicando, que por eso no me genera ningún tipo de problema el grabar o registrar para luego producir algo que musicalmente genere sentido. Y después también dices que no sueles editar para nada tus grabaciones, ¿no? Tanto si son en directo o no. Pero si realmente, si tu fin es hacer música, ¿por qué no también editar, cortar, pegar o superponer? Sí, no estoy en contra en absoluto. Tampoco, ¿no? Solo que tú no lo solamente sueles utilizar. Solamente que en estas grabaciones que hemos puesto no ocurre, pero vamos, no estoy en contra y de hecho es algo que también hago. Uh-huh. Y no estoy en contra para nada. De hecho, sí, justamente en estos dos... el disco de guitarra sí que tenía una intención de ser pura grabación, o sea, de ser registro de algo que ocurre en tiempo real. Pero en otras cosas no tengo ningún problema en, uh-huh. en editar, ni mucho menos. Uh-huh. O sea, hay un fin, no un fin, pero hay una, digamos, un punto de interés que es la música. Uh-huh. Y en favor de la música ya veremos lo que hacemos. Okay. Ayer, cuando llegué un poco tarde al concierto y estabais con la puerta abierta, estabais tocando en la Galería Cruce, en el ciclo Escucha, que lo organiza With Matthews, aquí en Madrid. Y bueno, me llamó la atención y me gustó mucho poder disfrutar de ese primer tema con la puerta abierta, que se oían los pasos, los coches... A veces conversaciones, incluso hiciste un silencio muy interesante cuando había una conversación fuera. Y que el nivel de vuestra música con el saxo de Tomás y la trompeta, no input trompeta, que llamas tú, el nivel de volumen era, como os dije después, igual o inferior a lo que se escuchaba para mí desde el público, ¿no? A los que se escuchaba afuera, ¿no? Y eso me pareció muy interesante. Y también muy interesante que a partir de la segunda pieza cerrasteis la puerta. Entonces, bueno, también seguía entrando un poco el ambiente de fuera, pero menos si nos concentramos más, ¿no? Fue un poco también un entrar, algo como iba, como desde algo de una escucha más completa, general, donde vosotros estáis también interactuando poco a poco a meternos más hasta que ya estamos concentrados en vosotros. Eso me gustó mucho. Y al hablar con vosotros, tampoco estabais muy... Me decís, precisamente la primera no estamos tan convencidos. Pero bueno, a lo mejor no sois tan... Claro, a lo mejor eso es internamente, ¿no? O que... De todas formas, también... sí que es verdad que de alguna manera lo que comentas es cierto, pero o sea, sí que veo cómo ponerlo en palabras. Sí que ¿puedes repetir qué has comentado? Porque no... Sí, mira, sí. Que cuando entré al concierto estabais tocando un primer... No sé si tiene que ver con lo que has comentado. No, pero me da igual, ¿eh? No, no importa, está muy bien. Sí, sí. Bueno, que ese primer tema lo hicisteis con la puerta abierta, entonces vosotros estabais a un nivel igual o inferior a todo lo que sucedía y todo el sonido que entraba desde la calle, y eso estaba muy bien. Y después cerrasteis la puerta y el público se pudo concentrar más en la música, escuchar más lo que hacíais. Ah, sí. Sí, es interesante respecto a todo tipo de... este tipo de actuaciones con el sonido circundante, con el sonido que ocurre en el espacio en el que estás tocando, es interesante cómo hay un fluir continuo que es... que es imparable, o sea, es un fluir continuo que parecería que no tiene principio ni fin. Sería un sonido de fondo, ¿no? Un ruido de fondo y sonidos sobre los que tú no tienes control, que no solamente ocurren cuando abres la puerta o la ventana en el sitio, sino que, o sea, que de alguna manera parece que los evidencias o que los sacas de plano, pero que siempre están ahí. Aunque sea por la propia acústica que te da el sitio, sobre tus propios sonidos, eso ya es un sonido generado por el entorno. O sea, la propia acústica y las diferentes maneras de actuar de lo que tú estás generando sobre el espacio ya es el propio sonido del espacio. Pero es interesante cómo ese fluir sin fin, que sería el sonido el ruido de fondo, necesita de alguna manera de esa estructuración o de esa acción, ¿no? Material de colocar, ¿no? Como quien coloca, pues aquí coloco un muro y aquí coloco un pilar y aquí te planto otro muro y voy construyendo, ¿no? Y parecería que ese ruido de fondo, ese sonido de fondo, de ambiente, gracias a esa actuación, a esa estructuración, ¿no? A ese... no es un enmarcado, sino que es más una articulación, ¿no? Parecería que pasa de ser una cosa sin principio ni fin, que parecería estar siempre en una especie de segundo plano, y que, en cambio, al articularlo, al trabajar sobre ello, al actuar sobre ello, colocar, como quien coloca un pilar o un muro, parece que ese sonido deja de ser un fluir sin fin y pasa a actuar sobre la música, ¿no? A relacionarse con otro tipo de cosas con las que tú estás trabajando. O sea, que no es tan sencillo como abrir la puerta y ponerte a escuchar qué pasa en la calle, sino que los propios sonidos que tú ejerces sobre el aire, sobre el ambiente sonoro, sea del tipo que sea, no simplemente cuando abres la puerta, pero cuando abres la puerta quizás se evidencia más, ayudan a que esa cuestión cambie de plano, ¿no? Pase a ser música, deja de ser un fluir, digamos, inevitable, ¿no? Sobre el que tú no tienes control, pasa a ser música, pasa a ser una parte estructural de lo que estás haciendo. Claro. O sea, que se evidencia gracias a tu actuación sobre ese material. ¿No? Sí, también podríamos decir que la puerta es como un fader, ¿no? un potenciómetro, donde tú, al abrirla, sube ese volumen, porque cuando la cerrasteis también seguían oyéndose cosas, pero en momentos más determinados, y en ese momento, al abrir la puerta, también hacía que vosotros, como ese silencio que digo que hicisteis, bueno, ese es que vosotros dos no tocabais, y se oía una conversación de un niño, yo no entendía, pero un niño con su padre o algo así, y vosotros, bueno, pues dejasteis de tocar en un momento dado y os quedasteis como uno o dos minutos sin volver a tocar, ¿no? Que también lo podríais haber hecho en otros momentos, pero en ese momento estaba eso, ¿no? Como Bueno, no, tampoco es que sea pidiendo su lugar, o sí, no sé, como pidiendo su lugar en la... Bueno, eso era un elemento parte de la música que surgió, o sea, que apareció, y parecía que para la digamos, el desarrollo de la improvisación pedía una presencia muy concreta, ¿no? Pedía una era como muy presente, ¿no? Pedía estar ahí. Y sobre eso, ¿qué puedes hacer? O sea, que sobre eso lo más interesante es, digamos, dejarlo tranquilamente porque tenía un interés por sí mismo, ¿no? Pero no como una cosa externa, alejada, que ocurre en otra habitación o en otra sala o en otro mundo paralelo, sino como parte de la propia música que tú estás haciendo. O sea, que me da igual que sea una conversación de un niño, como sea un sonido, como si es un sonido que estoy lanzando yo. Es simplemente algo que estructuralmente parece que ahí está cogiendo sentido. Igual, exactamente igual que si, en vez de ser ese caso, fuera un sonido que alguien está produciendo. ¿No? Claro. O sea, algo que tiene sentido estructural, que esté ahí y que aparezca y que no se le moleste. O sea, si no tienes algo interesante que vaya a ensalzar o que vaya a aportar sobre ello, lo mejor es dejarlo, ¿no? Y que se evidencie por sí mismo. También había algo que me gustaba ayer, que era una... no sé cómo llamarlo, a lo mejor una no negociación de las cosas entre los músicos, ¿no? Entre Tomás y tú. Sobre todo, bueno, después de haber visto conciertos de música improvisada, ¿no? Donde ves que los principios empiezan, bueno, pues vamos bajo, vamos subiendo la intensidad, tal, no sé qué, hacemos un clímax, a lo mejor paramos en el clímax arriba o paramos, ahora ya estamos cerca del final... y entonces ya estamos ahí con un piñón en el culo por acabar, o sea, necesitamos algo que nos... Por un lado, notaba que vuestra música era estática, ¿no? O sea, no tenía esa prisa o esa narrativa, y por otro lado, también, bueno, pues en un momento dado se daba por finalizada, o no sé, también me gustaba tu manera de funcionar, porque notaba como un nerviosismo interior que tú tienes, una muchas cosas que te bullen en la cabeza, ¿no? Pero a la hora de estar con la trompeta era todo como muy tranquilo y, bueno, utilizando mucho la respiración circular, pero también como que de repente dejabas de la trompeta y cogías algo de la mesa de una manera más nerviosa, más a lo mejor como eras tú, y esa contradicción a mí me notaba. Quizás yo me fijo en otras cosas que cada uno se fija, a lo mejor unos cierran los ojos también, otros no sé, pero bueno, eso me gustaba, esas dos cosas, la no negociación que teníais, y bueno, por otra parte ya esa... Respecto a la no negociación, también es un tema que, o sea, es importante y queda mucho que hablar. Sí que entiendo que, respecto al concierto de ayer, no somos dialógicos. Digamos que no hay un... Que la manera de tocar juntos, estamos tocando juntos, pero casi como pantalla, ¿no? Como si estuviéramos cocinando juntos, entre comillas. Pero no es una cuestión dialógica. Digamos, conversacional, por utilizar una palabra más, coloquial. No hay una cuestión dialógica en la que cada sujeto se pone a sí mismo... O su intervención en la música es como su digamos, participación subjetiva, en una especie de juego subjetivo. Sino que es más para la propia especificidad de la música, lo que la música vaya necesitando en un momento concreto, más allá de nuestras relaciones, ¿no? Digamos que no es un subproducto de nuestras relaciones, de una interrelación dialógica entre Tomás y yo. En ese sentido, respecto a lo que comentas, bueno, eso ya tiene que ver no solamente en el caso de Tomás, sino... una manera con la que yo también me identifico de entender la improvisación. Y también respecto a esto que comentas de la narratividad, sí que en el caso del concierto de ayer, bueno, claro, no se puede ser juez y parte, entonces es un poco difícil hablar de esto, claro. pero sí que entiendo, sí que de alguna manera hubo una... Como sí que hay una sensibilidad de corte vertical, ¿no? Como de cosas que van cayendo. Cayendo igual es una imagen demasiado cerrada o demasiado evidente, pero de cosas que van pasando en el presente, no tanto como una narratividad en la que una cosa lleva a la otra, ¿no? En la que hay un hilo, sino que digamos que hay una serie de cosas, una serie de una sucesión de momentos presentes, ¿no? Que entre ellos van articulando algo que sería la forma. O sea, también hay esa horizontalidad, ¿no? Que sería la temporalidad, que al final genera una cierta noción de forma. Pero desde luego esa cuestión de hilo narrativo no está presente en nuestra manera de trabajar. Uh-huh. En nuestra manera de... Claro, porque sí, cuando he hablado contigo otras veces, tú diferencias entre la improvisación no idiomática y cómo llamas a otra improvisación, quizás que sí que viene más de, en este caso, bueno, del free jazz, por ejemplo, y de un... El tema de idiomaticidad y no idiomaticidad es un tema muy, muy escabroso y que es un término que se utiliza... Tú lo utilizas, ¿no? Por ejemplo, que dices... Hombre, bueno, hay reflexiones, hay reflexiones contemporáneas respecto a ese término. Sí que tiene esa cosa de, ¿no?, de la herencia de Derek Bailey y demás, pero la utilización de ese término no refiere necesariamente a esa cuestión, sino que hay reflexiones contemporáneas respecto al uso de ese término, y no solo al uso de ese término, sino a la presencia real de esa noción en el acto de improvisar. Digamos, por identificar, ¿no? Una sería una cierta noción de que sí que tiene que ver con lo que Bailey dejó bien claro en su libro, que es esa idea tan manida y tan... que no digo que no sea cierta, pero desde luego como tan manida y tan histórica de entender la improvisación como un no género, ¿no? Luego podríamos hablar también de ese debate entre idiomaticidad y no idiomaticidad respecto a la manera de relacionarse colectivamente en una situación concreta, no ya como género, hablando de improvisación libre, entre comillas, que ya veremos si es libre, sino a la manera concreta en una situación colectiva en la que unos músicos están relacionando, ¿no? Ahí también podríamos, digamos, discernir o ver a qué nos referimos con idiomático y no idiomático en esa manera de relacionarse entre los músicos, y luego, desde luego, en un plano también individual, ¿no? Con ciertas nociones de a priorísticas, como sería pues una cierta idea de vocabulario o de desarrollos técnicos, y no solamente esa idea de vocabulario de desarrollos técnicos, sino de el uso de esa serie de desarrollos técnicos, ¿no? Digamos que puede existir, por ejemplo, un uso analítico, que era el del que hablaba antes, ¿no? De una serie de consideración como un menú de opciones previas, ¿no? A, B, C, D, y uso A, B, y luego uso B, E, y luego uso D. O una cierta idea, digamos, de libertad sin menú, ¿no? Que es una noción que le oí a Jean-Luc Guionet, con la que realmente me identifico. Que sería esa capacidad de, digamos, de actuar sin considerar analíticamente una serie de opciones previas. ¿Libertad? Sin menú. Utilizando un ejemplo que no me gusta utilizar, porque no soy del jazz ni entiendo de jazz, entonces es meterse en terrenos de otros. O sea, es meterse en terrenos un poco pantanosos, pero en muchos libros de improvisación se cita pues la típica cita de Steve Lacy, que Friedrich Rzepski le preguntó, se encontraron en Roma, y le preguntó en 15 segundos cuál sería la diferencia entre improvisación y composición. Y Steve Lacy le dijo que en 15 segundos la diferencia sería que en la composición tienes todo el tiempo del mundo para decidir qué quieres decir en 15 segundos, mientras que en improvisación tienes esos 15 segundos para decidir qué quieres decir en 15 segundos, ¿no? Así que tiene que ver, ¿no?, un poco con esa idea de paleta o recursos previos considerados analíticamente, ¿no? Uh-huh. Digamos, consciencia de una serie de compartimentos estancos o una decisión que se generaría en tiempo real, y ya no solamente en tiempo real respecto a tu propia actuación individual, sino que también porque por el hecho de que lo que tú estás generando en tiempo real no es simplemente una mera cuestión de tu propia decisión personal, de tus decisiones A, B, C, D, E, que eso sería la, digamos, la otra tendencia, sino que también sería respecto a todo lo que, a un condicionante externo que es todo lo que está ocurriendo más allá de ti mismo, ¿no? ¿No? Por eso esa idea de, digamos, casi científica o analítica es, digamos, es como diferente a la manera en la que yo entiendo. Porque tus propias decisiones no son simplemente tus propias decisiones, sino que siempre actúas en función de una serie de condicionantes, ¿no? No quiere decir que no hagas lo que tú quieres hacer o lo que tú tienes que hacer, pero que existe la escucha. Y en el momento en el que existe la escucha, esto ya es irse por arena, por arenas movedizas, pero en el momento en el que existe la escucha, ya veremos a qué nos referimos con esa noción tan manida de libertad, ¿no? De libre, ¿no? Porque existe una escucha. Y en el momento en el que existe una escucha, existe una, digamos, una apertura a una serie de fenómenos, ¿no? Que están ahí y condicionan todo lo que tú estás haciendo, ¿no? Entonces, o sea, que es una noción y es un debate que es interesante, para otras personas es muy, digamos, ya manido, pero sí que todavía, desde luego, despierta un montón de problemáticas contemporáneas, actuales, o sea, y hay gente que sigue escribiendo y que tiene verdaderas reflexiones al respecto de este tema, como Seijiro Murayama o Jean-Luc Guionet, o incluso el propio Machin, que escriben sobre este tema. Y piensan mucho sobre este tema. ¿Hablas del libro de Ruido y Capitalismo, por ejemplo? No, bueno, más bien otros más textos que tiene Machin. Vale. Por ejemplo, el de Idioms and Idiots, que tiene con Jean-Luc Guionet, Seijiro Murayama y Ray Brassier, filósofo. Sí, Ray Brassier. Y otra serie de, digamos, de reflexiones. ¿Puedes decir, para que la gente también que no controla tanto el libro de Derek Bailey que has nombrado antes, para que se lo compren? Sí. O descarguen o se lo pidan a los amigos. La improvisación, su naturaleza y su práctica en la música, que es como un libro mítico, ¿no? Yo creo que es de las primeras cosas que lees si te empiezas a interesar por improvisación y por leer sobre este tipo de cosas. Entre otras cosas, fue uno de los libros donde el término o la determinación de no idiomático empezó a, no, como tomó carácter, y todavía aún en este tipo de reflexiones se sigue utilizando como referencia, o desde luego simbólicamente es una referencia para mucha gente. O sea, mucha gente sí piensa en esta referencia. Muy bien. ¿Tenemos algún tema preparado? ¿Nos puedes poner otro tema, el que quieras, para...? Sí, pues podemos poner un fragmento de una grabación en directo de un concierto en dúo con Seijiro Murayama, que fue el año pasado, en mayo del 2012, en el Club Le Larrasquito, en Bilbao. Y bueno, vamos a poner un fragmento porque fue una grabación, fue un concierto en directo que duró 40 minutos. Entonces ponemos un fragmento. Vale, pues cuando quieras. Seijiro Murayama y Héctor Rey, percusión y No Input Mixer interactuando. ¿Nos puedes explicar qué es la No Input Mixer que utilizas? Sí, es básicamente una mesa de mezclas en la que las salidas están conectadas hacia las, redireccionadas hacia las entradas de diferentes combinaciones y en diferentes ruteos. No solamente salidas y entradas, sino directamente las diferentes inputs y están, o sea, los diferentes outputs de la mesa están conectados con los inputs en diferentes, digamos, rutas o direcciones, de manera que se crean diferentes tensiones que generan sonidos producidos por la propia mesa. Por eso se llama No Input Mixer, porque no pasas algo por la mesa, digamos, que no la utilizas como para direccionar o para proyectar una fuente sonora, sino que es la propia mesa la que genera los sonidos. O sea, es utilizar la mesa en sí como instrumento. Y ahí depende cada mesa en particular, pues cada mesa tiene unas especificidades internas, también por cuestión de circuitos y demás, que da unos sonidos específicos, pues muy, muy concretos. También por lo que haya pasado cada mesa, ¿no? El uso que haya tenido, no solamente la cuestión de antigüedad, sino la presión a la que se haya sometido y demás, genera diferentes cualidades, ¿no? Cada mesa es casi un mundo con el que trabajar. Estaba muy bien cómo interaccionaba ahora esta No Input Mixer con la percusión, ¿no? De Seijiro, como algo que tú tampoco puedes controlar tan bien, ¿no? Como lo que es una percusión tocada con las manos o baquetas, pero cómo se iban superponiendo ritmos, pulsaciones. Eso estaba muy bien. Muy diferente también a lo que hemos escuchado, las otras improvisaciones que hemos escuchado. Héctor Rey, que eres de Bilbao. Bueno, yo nací en Asturias. Sí, en Oviedo, de hecho. Pero me fui a Bilbao a estudiar Bellas Artes. Y estuve viviendo allí 8 años. Ah, claro. Y ahora, bueno, estoy una temporada fuera, pero... Estás en Berlín. Estoy en Berlín. ¿No? Sí, viviendo allí una temporada. ¿Estás contento en Berlín? Muy contento, la verdad. Muy activo, muchos conciertos. Mucha gente con la que trabajar. Sí. ¿Estás ya haciendo actuaciones en Berlín también? Sí, tengo ahora proyectadas unas. Me salió en Labor Sonor. En Labor Sonor, sí. Que organiza Andrea Newman, ¿no? Sí, y estoy colaborando también con gente. Pues he estado tocando con un saxofonista australiano que se llama Simon Charles, con un trombonista que se llama Rishin Singh, que eso son más colaboraciones de estudio, o sea, son más un tema de grabación, que todavía no está presentado en directo, pero vamos, que estamos quedando para trabajar y para llevar adelante pues esos proyectos. Y después muchos conciertos experimentales y de improvisación y cosas interesantes que ver allí, ¿no? Muchos conciertos, que eso es muy importante, o sea, el ver, ¿no? Alimentarse, ¿no? Eso y... Claro. Ver y husmear un poco en todo lo que puedes, y no simplemente husmear, porque la mayoría de los conciertos, digamos que son por parte de gente cuyo trabajo ya me interesaba mucho antes de ir a Berlín. Hombre, siempre descubres cosas y conoces cosas, pero vamos, como que es también una labor de profundización, ¿no? Y que también a ti te alimenta. Claro. Como músico. Ahí es donde nos conocimos, en estos conciertos experimentales de Excite Music. De Berlín, nos conocimos Héctor y yo, viendo uno de estos conciertos donde Sven Ok Johansson y Andrea Neumann y Bukhar Paints y Rodri Davis también, ¿no? Rodri Davis también, sí. Estuve viendo en Madrid, vi a Rodri Davis con un arpa súper distorsionada, a los Jimi Hendrix súper bestia, y allí lo vi ese día tocando muy fino. Y al día siguiente que fuimos a verlo a Ausland y tocaba con este trío inglés tan bueno. Sí. Con The Silk Knot, con Mark Bassel y Bukhar Paints. Claro. Que era la reunificación después de muchos años sin tocar. Claro. Y ahí coincidimos siempre en Berlín con otro amigo que se llama David. No sabemos el apellido, ¿no? No, no sabemos cómo se apellida David. No sé. Pero antes vivía en Madrid y iba a ver muchísimos conciertos aquí en Madrid, todo lo que podía. Y ahora que vive en Berlín, chico, va a uno, dos o tres conciertos diarios. Sí, ¿verdad? Están aplaudiendo en un concierto y sale directamente al siguiente. Bueno, pues David, te echamos de menos. Héctor se va para Berlín mañana, ¿no? Sí, mañana. Yo me quedo por aquí, por Madrid, pero muchos besos y abrazos. Y si quieres, para finalizar, Héctor, podemos poner otro tema tuyo. Uh-huh. Y ya despedimos el programa. Uh-huh. Sí, ponemos una track del dúo que tengo con Miguel Ángel García. El dúo no tiene un nombre concreto, pero bueno, es una persona con la que ya he estado tocando asiduamente y he tocado varias veces. Y entonces podemos poner una de las tracks que se titula Cisa. Cisa. Bueno, Cisa. Pues aquí desde Rayos y Truenos. Ah, desde San Cloud, ¿no lo tienes tú aquí? No. Vale, pues lo vale, lo pondremos desde mi ordenador, desde el SoundCloud. Es el SoundCloud de tu que está asociado a tu nombre, a Héctor Rey. Sí. Ahí soundcloud.com/Héctor Rey. Héctor Rey. ¿Y tienes página web para que la gente lo Pues ahora mire? Mismo está en obras. En o sea, obras. No está, sí. Pero estará tengo, pronto, ¿no? Se uh-huh. puede. Bueno, esto ya es un poco promo. Uh-huh. La web del sello discográfico que tengo se puede visitar. Salió el primer trabajo, no son trabajos míos, son trabajos que edito de otras personas. Salió el primer trabajo hace unos meses y ahora sale el siguiente. En breve, vamos, es inminente. Y la web es www.noenirex.com. Muy bien. Y se puede, aparte de comprar los discos físicos, se puede descargar toda la música de manera gratuita. Bueno, muy bien, pues muchas gracias, Héctor. Héctor Rey. A ti, muchas gracias. Aquí por tener este espacio, este tiempo con nosotros en Rayos y Truenos. Y hasta la próxima, espero verte muy pronto. Muchas gracias.